Maestra María, cuéntanos tu experiencia con respecto a los exámenes y a la unificación de las rúbricas. Ha habido una mejora en cuanto a las evaluaciones de las áreas lingüísticas, sobre todo en el área de lengua, al tener una rúbrica común para evaluar la expresión oral en todos los trimestres a través del itinerario de la biblioteca, que no deja de lado ningún tipo de texto, ya que hemos trabajado en clase la poesía, el teatro, la narrativa y el debate. Bueno, muchas gracias.